Que nos recibe, ¿cómo está Giacobbe? Buenos días, gracias por recibirnos. Sí, buenos días, felicito y buenos días a la audiencia. Bueno, ¿preocupan los números? ¿Qué está pasando con el SEMPRE? Preocupan los números como preocupan no solamente en SEMPRE, sino en todas las obras sociales del país. Claro, sí, obviamente. Donde, lógicamente, la realidad es la misma, ¿no? El año pasado, como efecto de la devaluación que hubo a fines del 2015, más la falta de regulación de la industria de farmacéutica, ha hecho que el incremento de los medicamentos de alto costo, lo que nosotros llamamos los medicamentos para patologías de alta complejidad, sí, han sufrido aumentos que han estado en promedio por encima del 55-60%. Sí, aumentos importantes, bueno, digamos. Muy sí, significativos en relación a los ingresos que tiene la obra social provincial, que están directamente relacionados al incremento salarial. Con lo cual, todas las obras sociales presentamos este año, hicimos una solicitada a nivel nacional y se replicó esa misma solicitada en todas las provincias, haciendo reclamo al gobierno nacional con respecto a la regulación de este sector de medicamentos, digamos. Que no tiene regulación, simplemente se regula por la oferta y la demanda. ¿Siempre fue así? ¿Siempre se reguló por la oferta y la demanda? Siempre se reguló por la oferta y la demanda. En algún momento hubo algún intento de regular precios, pero no tiene en nuestro país no hay una política de regulación de precios de esos medicamentos, ni siquiera de los otros tampoco, pero los otros, al tener mayor competitividad con distintas marcas, hace que el mercado se pueda llegar a regular. En estos medicamentos de alta complejidad generalmente no hay tanta oferta con respecto a marcas, y en algunos casos hay tal vez una o dos marcas exclusivas, con lo cual esas marcas prácticamente son monopolios que regulan el precio y la oferta, digamos. Terrible, ¿no? Hacer negocio con nada más y nada menos que un medicamento de este tipo. Es muy complicado, porque es un medicamento en el cual el impacto para los financiadores, o sea, las obras sociales, es del 100%, porque esos medicamentos tienen cobertura del 100%, con lo cual el impacto es directamente contraproducente contra las arcas de las obras sociales. Volviendo a lo que es el SEMPRE, ¿cómo se está arreglando en este momento para adquirir ese tipo de medicamentos? ¿Lo está haciendo con normalidad? El SEMPRE lo está haciendo con normalidad, el SEMPRE está brindando las prestaciones con total normalidad. Nosotros no queremos resignar la calidad prestacional de la obra social de la provincia de La Pampa, con lo cual se está haciendo el máximo esfuerzo desde los distintos sectores como para que la obra social pueda seguir brindando la cobertura que sigue brindando actualmente. Uh-huh. Pero sí es cierto que hace falta algunas medidas a nivel nacional con respecto a la regulación de estos medicamentos, como de otros productos también. Por ejemplo, el mercado de prótesis y ortesis es otro mercado en el cual tampoco existe regulación de precios a nivel nacional. Claro. De otros los mercados, lo que pasa es que no tiene tanto impacto en relación al volumen y al consumo que se hace de los medicamentos de alta complejidad en relación a las prótesis y ortesis. Pero sí es un sector que sí genera año tras año un incremento que siempre está por encima del incremento que obtienen las obras sociales. Uh-huh. Bueno, el SEMPRE aumentó el bono hace poco tiempo, ¿no? El SEMPRE aumentó el bono hace poco tiempo, un poco también tiene que ver con esto también, digamos, con paliar esta situación que no es sencilla, digamos, y que en el mediano o largo plazo uno espera que pueda llegar a haber algún tipo de regulación en cuanto a precios, que nos permita a las obras sociales poder garantizar la continuidad de estas prestaciones. ¿Tiene déficit el SEMPRE? El SEMPRE tiene déficit, todavía no está cerrado. Ahí vi que salió en alguna de las publicaciones un número que en realidad no fue declarado por mí, ese número, porque no está cerrado todavía el definitivo del año 2016, con lo cual estamos esperando las últimas revisiones, como para ya decir cuál es el número definitivo. Tiene déficit que bueno, lógicamente, ese déficit estamos viendo cómo se puede resolver para este año, tratar de achicarlo lo más posible como para seguir brindando la calidad prestacional que los afiliados se merecen. Claro, José, y ese déficit, digamos, es una noticia para lo que es el SEMPRE, es de este año, ¿siempre tuvo déficit el SEMPRE? No, a ver, por eso reitero, el año 2016 específicamente el déficit fue superior, significativamente superior con respecto, estimo que vamos a cerrar, digamos, no está el número definitivo, bien, tenemos un aproximado, pero va a ser significativamente superior con respecto a otros años. Claro. Y esto tiene que ver del análisis que nosotros hacemos interno de cada una de las variables que afectan a nuestro gasto prestacional. El análisis que nosotros hacemos, que en buena parte ese déficit viene dado por el incremento en el precio de los medicamentos de alto costo. Claro, claro. Estimamos que por encima del 70-80% de ese déficit está dado es pura y exclusivamente por ese sector. Bien, bueno, vamos a seguir de cerca el tema. ¿Cómo está la discusión con los profesionales que trabajan con el SEMPRE? No, con los profesionales tenemos diálogo permanente con todos los colegios, con todas las asociaciones. Hemos hecho algunos reconocimientos este año en relación a la consulta. Los profesionales venían reclamando alguna revalorización del valor de la consulta, y lo que hemos hecho es reconsiderar en aquellos casos un valor diferenciado entre la consulta que hacen aquellos que tienen una formación profesional como especialista y aquellos que no la tienen, con lo cual con eso hemos, creo, hecho un reconocimiento también a aquellos profesionales que permanentemente se capacitan. Y en general tenemos muy buena relación con todos. Tuvimos algún conflicto con Pico hace un mes. Más que un conflicto, son reclamos que ellos vienen planteando con respecto al reconocimiento de gastos sanatoriales y gastos de pensión. Sí. Pero hemos llegado a algún acuerdo en común, así que eso está garantizado, y las prestaciones de nuestros afiliados hoy en la provincia de La Pampa y con los prestadores que tenemos compañeros fuera de la provincia están garantizados. Bien, José, para cerrarle alguna pregunta, no sé si me la va a poder responder, pero esta semana escuché a Marcelo Guerrero, el titular de Desarrollo Social de Nación, contando que había muchos pensionados, estamos en medio del debate ¿no? de las pensiones por discapacidad que sí. Se quitaron, que tenían algún beneficio de provincia, que si bien no era cuantioso en cuanto a lo económico, esas personas accedían al SEMPRE, entonces eran reticentes a dejar esa pensión o esa ayuda por parte de la provincia. ¿Se han dado de baja este tipo de ayudas del SEMPRE? No sé si tienen esa información, por eso empezaba atajándome. No, nosotros no hemos recibido... Por ahora no hemos recibido ninguna baja en cuanto a la cobertura de los pensionados que tienen la obra social. Ajá. Digamos, no hemos tenido ningún tipo de noticia, al menos nosotros en la obra social, de que hubiéramos visto algún movimiento con respecto a baja. ¿Y lo hubieran sentido? Porque estamos hablando de unas 400 personas. Lo hubiéramos sentido, ¿no? Porque primero que son, generalmente son personas que tienen muy bajo recurso, con lo cual en general tratan o intentan de conseguir alguna cobertura diferenciada justamente por una cuestión social. Y lo hubiéramos sentido si hubiera habido algún pedido de algún afiliado que se hubiera quedado sin la cobertura de alguna prestación. Bien. José Giacobbe, le agradezco muchísimo su tiempo. No, por favor. Hasta luego, estamos escuchando días. Al gerente del SEMPRE hablando de la situación que atraviesa no solamente el SEMPRE, sino las obras sociales en el país, con el precio de los medicamentos que se ha disparado. No está regulado, estamos hablando de medicamentos para enfermedades con cierta complejidad que han tenido un aumento de aproximadamente un 55%. Las 40 en Radio Kermés.